Pues buenas noches amigos, bienvenidos a Alameda 67, este programa que estamos buscando llevar a cabo a través de Red Generación. El día de hoy pues está una de las conductoras conmigo, Tania Arroyo. Tania, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal César? Muy buenas noches. Bienvenidos a todos al programa Alameda 67. Pues Tania, el día de hoy, aquí en la mesa de discusión, aquí está el sur, pues tenemos la situación que tiene que ver con las elecciones en Bolivia, la nueva campaña presidencial de Evo Morales. ¿Qué te parece si pongo sobre la mesa algunas situaciones que creo que son relevantes de que el público sepa para que podamos iniciar con la discusión? Por inicio, las elecciones son este 12 de octubre. Salen a votar alrededor de 5.973.901 bolivianos. Cinco partidos se disputan la presidencia de la República. Movimiento al Socialismo, que está en la representación de Evo Morales. Unión Demócrata, con Samuel Doria. Partido Demócrata Cristiano, con Jorge Quiroga. Movimiento Sin Miedo, con Juan de Granado. Partido Verde de Bolivia, con Fernando Vargas. En estas elecciones, Tania, pues lo que tenemos es que Evo mantiene el 56% de la intención del voto y prácticamente pues empieza la campaña este mes, solo tienen un mes, es algo muy cerrado, el 12 de octubre ya estamos en las elecciones y estamos realmente en un proceso bastante fuerte, bastante importante para un país como Bolivia. ¿Cuáles son tus impresiones, Tania? ¿Qué es lo que ves aquí en estas elecciones? ¿Qué es lo que está en juego desde tu parecer? Sí, yo creo que realmente, bueno, hay que señalar que también ponen a prueba nueva constitución, la aprobada en 2009 para las presidenciales. También está en juego, me parece, 130 diputados y 36 senadores. También estrenan órgano electoral, César, se llama ahora el órgano electoral plurinacional, en un, digamos, símil, ¿no?, a la reestructuración de los órganos electorales de lo que sucede en México. Me parece que no habría como mucho para dónde mirar. Parece que las encuestas, posicionan ahí a Unidad Democrática y a Samuel Doria con 14 puntos, al Partido Demócrata con Cristiano, con Jorge Quiroga. No se ve una contienda con dificultades para Evo, ¿no? No sé cuál sea tu percepción al respecto. Pues mira, yo creo que esta es una contienda que prácticamente, pues Evo está sacando a relucir, digamos, todo lo bien que se ha hecho en este proceso. Creo que no es nada casual que Evo Morales empiece con un 56% en la intención del voto y que Samuel Doria esté con un 17%, es un candidato neoliberal. Son candidatos que prácticamente no están disputándole a Evo, porque la derecha está dividida en Bolivia. Evo ha hecho un buen trabajo. Tengo unos datos que causan frío realmente y que deberíamos de decir el día de hoy como para contextualizar la importancia de Evo y la importancia de Bolivia en esta América Latina que está configurándose en una América Latina que busca ir más lejos de aquello que se le encerró durante mucho tiempo. Por ejemplo, antes de la nacionalización de los hidrocarburos, Bolivia recibía 300 millones de dólares por la renta petrolera. Y actualmente, después, digamos, de la nacionalización, superan los 6 mil millones de dólares lo que se recibe mediante la renta petrolera. Y esa renta petrolera no va a parar, digamos, a una situación de enriquecimiento de un tipo de burguesía. Te pongo el ejemplo, de 2001 a 2005 se construyeron 7.998 casas. Con Evo, después de esta situación, se aumentó el 560% de la construcción de casas. Lo que estamos diciendo es que hoy en día se han construido en Bolivia 52.804 casas, vivienda social. Ahora, por ejemplo, en términos de la juventud, se construyeron 455 nuevos escenarios deportivos para 65,000 jóvenes estudiantes que están participando en ellos. Esto es una cosa genial porque la juventud se está siendo identificada aquí. Ahora, lo que acaba de suceder hace unos días, la apertura del nuevo teleférico, que va a conectar al Alto con La Paz. Estamos hablando de una línea de 3.88 kilómetros. Son 169 cabinas, 31 torres, 4 estaciones, 3,000 pasajeros por hora en cada sentido. Está a 4,000 metros del mar. Y digamos que estamos diciendo que se ahorra, hay un ahorro de traslado de 90 minutos. Lo que está sucediendo con la renta petrolera en Bolivia es muy interesante porque se está yendo a canalizar programas sociales. Creo que Evo Morales tiene muchas ventajas en esta reelección porque está buscando ir más lejos. De hecho, una de las cosas que me pareció muy interesante fue que Evo despreció un debate con con Samuel Doria, porque le decía que no tenía que estar, digamos, debatiendo con ellos, sino que más bien con quien se estaba debatiendo, con quien se debería debatir, es con los movimientos sociales. Y esto es muy importante. Creo que esto es parte esencial del tipo de hacer política de Evo Morales. Sí, claro, habría que observar ahí justamente que la oposición partidista pues realmente tiene poca oportunidad ahí. Justamente los problemas, digamos, en términos organizativos los tienen al interior, ¿no? Pero eso no habría que dejar de darnos cuenta de que al final de cuentas hay una gran unidad de parte de que aglutina, ¿no?, el partido del MAS. También te iba a decir, César, oye, ¿qué te pagaron para que hicieras propaganda Evo o qué onda? No, para nada, ¿no? La idea es que prácticamente lo que habría que mostrar es que Evo sí ha generado condiciones importantes, muy importantes, esenciales, para Bolivia. O sea. Sí, incluso hay que destacar, ¿no?, que la política de Evo ha sido, o apuntó, digamos, durante su periodo presidencial, hacia la nacionalización de los sectores estratégicos, ¿no?, en sentido inverso a lo que sucede en nuestro país. Por ejemplo, la nacionalización del sector hidrocarburos, del sector minería y del sector telecom, ¿no? Justamente se está reformando en sentido contrario a lo que está pasando en México. También, evidentemente, como ya lo señalaste, pues destacan los programas sociales que tienen una gran cobertura y los educativos, de la misma manera que en este sentido, bueno, pues por lo tanto, una redistribución de la riqueza, ¿no?, que están acumulando a partir de la acumulación, de la nacionalización de estos sectores. Por el otro lado, también es cierto que se ha brindado una estrategia de empoderamiento entre las comunidades indígenas, las campesinas y las cocaleras, ¿no? Se está apuntando ahí de manera internacional en un esfuerzo que me parece muy importante, que es hacia la dejar de criminalizar a los cocaleros, ¿no? Que pareciera ser que se entendía que, bueno, las comunidades cocaleras pues eran productoras de cocaína, ¿no? Esa confusión internacional, pues justamente Evo ha estado como respaldando estas comunidades en aras de reivindicar la tradición cocalera en Bolivia. También me gustaría por ahí señalar algo muy importante. Esta derecha está sumamente debilitada porque, bueno, pues ha sido evidenciada a través de su vinculación con Estados Unidos. Entonces, aquí sí es importante destacar que Evo se encargó de sacar a los organismos que estaban operando con la derecha boliviana, como por ejemplo el UNASUR, ¿no? Entonces, hasta ahí lo voy a dejar. Está incorporándose ahorita Eddie para que nos haga una rápida intervención, ¿no? Claro, Eddie, ¿estás ahí? Bueno. Sí, hola. Hola, Eddie, ¿cómo estamos? Pues estamos discutiendo el tema de Bolivia. ¿Cómo ves el inicio de la campaña presidencial con Evo Morales? Bueno, pues como probablemente ya habrán ustedes, la campaña está avanzando con mucha suerte. Creo que tenemos unos problemas técnicos con, con Eddie, no lo estamos escuchando muy bien. A ver si podemos recuperar la señal con Eddie. Eddie, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Lo que pasa es que creo que hay un problema con tu micrófono, si podrías acercarte un poco más, okay, fuerte. ¿Me alcanzan a escuchar aquí? No, un poco más fuerte. Ah, sí, bueno. Sí, ahí está. Ok. ¿Sí escucha? Sí. Ok, sí escucha. Bueno, como ustedes ya habrán señalado al principio del programa, seguramente ya habrán visto cómo la campaña de Evo marcha con paso firme, va adelante en las encuestas. Lo importante que hay que observar sobre el proceso de Bolivia es que lo que estamos viendo es cómo se está regenerando todo un proceso, todo un movimiento social que va al apuntalamiento del Estado plurinacional en Bolivia. Y entonces, bueno, esto es una de las circunstancias que son históricas en términos de los movimientos de izquierda en América Latina. Creo que en este sentido habrá que apuntar la forma en cómo a lo largo de los gobiernos de Evo Morales se ha podido consolidar un Estado que ha ido firmemente, que ha estado arraigado, ha estado llevado de la mano, de un movimiento que ha pintado el Estado de Bolivia como un Estado plurinacional. Entonces, creo que es muy necesario discutir tanto las propias implicaciones históricas de esta construcción de este Estado, también como el propio proyecto de Evo Morales a futuro. No es casual que el movimiento social haya podido imponer condiciones para poder imponer al capital transnacional una renegociación en términos de la gestión de los recursos estratégicos. Aquí lo que estamos hablando es cómo el gobierno de Evo Morales ha podido consolidar pues todo este proyecto de nacionalización de los recursos naturales, del gas en particular, ¿no? Y entonces aquí lo que estamos viendo es efectivamente cómo se está construyendo un Estado que tiene una transición relativamente suave, que se ha consolidado a lo largo de estas anteriores reelecciones, y que, bueno, efectivamente el proceso integrador de Evo Morales, sobre todo de las diferentes expresiones indígenas, pues ha consolidado una base social de un nuevo proyecto de nación que se arraiga firmemente en una posición de izquierda. Y entonces, bueno, es beneficioso para América Latina, es beneficioso para los movimientos sociales en general. Y aquí, en todo caso, en lo que habrá que discutir, en todo caso, es cómo estas nuevas formas de Estado han tenido que avanzar a medida que se integra, por un lado, las demandas de los movimientos sociales, pero también, pues, se ha tenido que integrar, ha tenido que haber procesos de negociación, pues, propiamente, para el desarrollo del capitalismo en términos regionales, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una discusión en términos de lo que se entiende como, porque el movimiento social que acuerpa a Evo Morales se denomina movimiento al socialismo. Pero en todo caso, habrá que discutirlo, habrá que ver estas formas en las cuales los movimientos sociales están apropiando la palabra socialismo para configurar formas de autonomía, de respeto a los derechos sociales y sobre todo de defensa de proyectos nacionales soberanos frente a la influencia del imperialismo norteamericano, ¿no? Entonces, bueno, esas son mis primeras reflexiones. Algo tiene Tania por mencionar, Eddie. Sí, sí. Bueno, estábamos platicando de lo que mencionas y pues tienes toda la razón. Solo quería hacer una última observación sobre el tema. Digamos que bajo la necesidad de observar los procesos electorales en la región latinoamericana, el UNASUR manda una delegación de 40 observadores para garantizar como pues la seguridad de las elecciones en vista de las experiencias previas en las que la derecha ha orquestado una serie de procesos de desestabilización. Entonces, importante, ¿no? Importante notar que UNASUR estará presente para hacer como el análisis en términos de la legalidad y de la legitimidad con la que se realiza el proceso electoral. Adelante, César. Pues bueno, se nos terminó el tiempo en esta mesa, seguimos en la siguiente. Pues por ahora creo que hay mucho por qué discutir, quizás volvamos a retomar esto antes del día de las elecciones. Muchas gracias a todos. Gracias.